Estamos con Pedro Urzik y Juan Manuel Basualdo, quienes representan Nueva Unión Fútbol Club, ¿sí? Pueden presentarse si quieren, chicos, no le tengan miedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Pedro es mi nombre, soy presidente de Nueva Unión Fútbol Club, como bien decías. Para contarte un poquito y empezar a contarte del proyecto, estamos acá con Juan Manuel Basualdo, un amigo y ayudante acá del club. Importante. Buenas en noches. El proyecto, me imagino. Un proyecto, nosotros lo avalamos desde... Fuera del aire. Sí, pero también por eso están acá, por esta cuestión de un concepto que después van a extender bien ustedes, de la educación a través del fútbol y del poder mirar otras cosas, ¿sí? A través de una pelota, y no es simplemente un deporte muy cuadrado, sino que hay todo un entramado social que genera, y que está bueno también contarlo y poder decirlo. Por eso también estamos brindándoles el espacio para poder hacerlo. Recordemos que es un club nuevo. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes? Oficialmente, con la pelota rodando, 7 meses. Y desde que nos juntamos y hicimos club al club, 1 año. ¿Y por qué se le ocurrió la idea? ¿Qué fue? Porque es algo bastante complicado tener que estar delegando o sobre teniendo mucha fuerza, exceso de tiempo, si quiere, porque al estar uno trabajando, tiene que luego estar en las horas extra, en vez de estar con la familia, en vez de estar con los amigos, teniendo algún tipo de ocio, se lo dedica al fútbol, y en este caso la parte dirigencial, como lo toca a ustedes. ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué decidieron avanzar con este proyecto? Bueno, la verdad que sí, que requiere mucha dedicación y tiempo, pero bueno, más allá de ser nuestra ocupación y a veces nuestra obligación, es nuestro sueño, nuestro hobby, y por eso las energías y las ganas. A vos puntualmente, ¿por qué dijiste quiero ser presidente de fútbol? ¿O cuándo se te ocurrió? ¿O de quién miraste? ¿En quién te viste reflejado? Sí. Vamos a desestructurar un poquito, porque de afuera parece que estamos hablando con un grondona de traje. No, es una cuestión más de puro pulmón, ¿sí? Porque si no, uno tiene esa imagen desde afuera, dice, y bueno, ¿y quién tenemos enfrente? Pero bueno, vamos a tratar de desestructurar eso. No es tan... estamos enfrente de un grondona, ¿no? Es una cuestión de pulmón y de chicos reuniéndose por un sueño. Sí, literalmente es así. Bueno, todo comenzó en realidad con una idea mía, en donde cabe destacar que... una propuesta. Sí, en realidad una propuesta del armado de un equipo de fútbol para una empresa. Yo soy profesor de educación física. Coordinaba un grupo haciendo tareas no solo en el campo de juego, sino por ahí algunas tareas y algunos eventos sociales. Que daban ayuda a las tareas de oficina o brindaban a los empleados un espacio de recreación, porque bueno, eran todos oficinistas. Así arrancó el proyecto dentro de esta empresa, que es la que hoy puntualmente nos ayuda y nos da un apoyo muy grande económico. La empresa se llama RIG, es una financiera. Bueno, todo comenzó con ese equipo amateur que jugaba un torneo interempresarial. No fue, la verdad, que muy bien. Obtuvimos algunos resultados. Cuando el objetivo se empezó a desviar un poco y empezaron las competencias internas dentro del equipo, lo que decidimos... Vale, claro, dentro de la oficina dentro también. De la oficina, se trasladó a ese espacio. Entonces, bueno, estaba rompiendo con el objetivo, que era más un objetivo social y de recreación, y empezó a ser muy competitivo. Entonces, bueno, decidimos por un bien de la oficina y de la actividad, desarmar ese equipo. Y bueno, empezamos a tantear la idea de por qué no mantener ese equipo, pero con gente externa a la empresa. Para que esto se realice o tenga realización inmediata, lo que yo planteé junto con esta gente de RIG es armar un equipo, el cual yo ya tenía armado con mis amigos, y representar a la empresa. Entonces, bueno, aquí es donde nace Leyenda, que es el equipo que sigue jugando en torneos amateur en representación del club. La mayoría de los jugadores somos miembros de la comisión directiva. Entonces, bueno, ese equipo fue el que empezó a dar fuerza a este proyecto. A partir de eso logramos algunos campeonatos, tuvimos unos buenos resultados. Y ahí surge la idea de por qué no armar un megaproyecto y empezar a crecer. A crecer como club, como institución y como, en realidad, como asociación civil que somos y tener una parte de social y de ayuda, ¿no? Porque creemos, y es uno de nuestros objetivos, el esto que vos explicabas de educar a través del deporte, ¿no? ¿Y cuándo fue ese momento? Digo, está buenísimo el planteo de hacer un proyecto más grande, pero decir, bueno, hacemos una asociación civil y legalmente somos un club. Se quiebre. ¿Cómo fue, bueno, eso? Empieza el proceso de profesionalización, por así llamarlo, a fin del 2010. Cuando yo me junto con el actual secretario Gustavo Juárez, abogado del club, amigo, por sobre todas las cosas, le digo, bueno, la verdad que tengo un proyecto, un megaproyecto, me gustaría presentártelo y desde el punto de vista legal que vos me orientes para cómo ir. La verdad que él no era su rubro, pero bueno, intentó pero dar... Pero lo hizo rubro. Pero lo hizo rubro, tal cual, porque hoy está muy volcado el club y es la verdad que una gran ayuda en el aspecto legal. Y dijimos, bueno, la verdad que hay dos caminos. Yo ya tenía completamente decidido que el proyecto lo quería llevar adelante, pero yo desde el momento cero le dije, quiero que esto sea lo más legal posible, por así llamarlo. Me gustaría ir desde cero haciendo las cosas bien. Entonces, obteniendo la personería jurídica, que después hay un montón de trabas para inclusive para tributar y exenciones de impuestos. Bueno, un montón de cosas administrativas que yo quería tener perfectas desde el minuto cero, porque después arreglarlas cuesta un poco más. Entonces, al tener las herramientas para arrancar bien, dije, bueno, vamos a intentar hacerlo. Él me contó que había que formar una comisión directiva y todas las formalidades que el club requería, y así fue, que fui llamando amigos. Bueno, la verdad que tengo este proyecto, la gente de Leyenda ya sabía cuál era el curso, y ofrecí cargos en la comisión directiva, ¿no? Eso, obviamente, por la gente que me acompaña, la gente que me aconseja o que está conmigo siempre, le di un cargo en la comisión directiva, o le ofrecí, más que le di, un cargo en la comisión directiva para poder fundar formalmente el club. Y vamos a hablar, porque a la gente también le gusta un poco más el fútbol, de cómo fue ese trayecto. Digo, el torneo pasado jugaron en AIFABE y salieron campeones. Salimos campeones. ¿Cómo llegaron primero a anotarse o a estar en ese torneo principalmente? ¿Cómo fue? Bueno, primero tuvimos que hacer una convocatoria de jugadores, ¿no? Porque nuestro equipo era Leyenda. La verdad que con el equipo que teníamos podíamos competir y seguramente íbamos a salir primero, pero de abajo para arriba. Porque bueno, la verdad que somos todos jugadores amateurs. El optimismo, estaba desbordando el optimismo en los amigos. Es que ya quería retirarse del fútbol y pasar a otro caso. Por yo no me quería retirar, de hecho todavía no me quiero retirar, pero sabemos de las limitaciones de cada uno, no, claro. No podemos competir en los niveles que compite hoy la primera división del club. Así que bueno, teníamos que formar un equipo. Dijimos, ¿de qué manera lo podemos hacer? Y utilizamos todas las posibles y obviamente siempre arremangando nosotros, haciendo toda la tarea. Volanteamos la primera semana 10.000 volantes, creo que pegamos volantes hasta en la ladera de las casas, llenamos autos, bajo puerta, fuimos a torneos de fútbol amateur donde poder conseguir jugadores, pusimos un aviso en el diario, y bueno, y el boca en boca también nos ayudó mucho para juntar jugadores. Habíamos formado un cuerpo técnico, el cual estaba compuesto por dos profes amigos. Amigos principalmente, y también trabajaron conmigo en otros lugares, por eso yo conocía ya su forma de trabajar, su metodología, que era muy parecida a la mía, por eso se acercaron o yo los intenté acercar. Y la primera convocatoria fue dura, porque primero que no nos ayudó el clima, la convocatoria iba a ser para un martes, la verdad que el lunes se largó con todo, tuvimos que llamar a jugador por jugador, de los que teníamos teléfono, de los que teníamos mails, y decir que el entrenamiento estaba suspendido para el jueves. Por suerte el miércoles llovió de vuelta, así que tuvimos que volver a suspenderlo del jueves. Dijimos, bueno, para el viernes no lo suspendemos, vamos a pasarlo para el próximo martes para asegurarnos. Por suerte el fin de semana estuvo buenísimo y el lunes se largó a llover de vuelta. una tercera suspensión ya no se bancaba porque la gente iba a pensar que esto era un proyecto fantasma o que no existíamos. Con las dudas le avisamos a la gente que está escuchando, no es broma claro. tampoco, no, fue no, lo no, que realmente seguro. Pasó. Y bueno, el día martes dijimos largamos o largamos, efectivamente aparecieron 32 jugadores que no conocíamos, no solo vimos sus caras, que no pudimos hacer nada más que decirles, bueno, estamos acá, ponemos la cara, realmente está este proyecto, se lo contamos, pero hoy no vamos a poder entrenar porque el día no lo permite, las canchas estaban hecho un charco. Así que bueno, así largamos, de los 32 jugadores, después fueron apareciendo nuevos y se fueron bajando algunos otros. ¿Y hoy cuántos tienen? ¿Hoy cuántos son más o menos? Y hoy por hoy tenemos un plantel de 45 jugadores. Más plantel que un equipo de primera división. Pero... Porque tenemos dos equipos. Claro. La idea de este torneo, de este semestre, es participar con dos equipos. Entonces, porque también nos cuesta cerrar las puertas a por ahí a algunos jugadores, independientemente de que tengan o no tengan el nivel que nosotros pretendemos, por esta cuestión de que la verdad que uno de nuestros objetivos es la ayuda social. Entonces, si nosotros excluimos a alguien por no tener nivel, es medio contradictorio. Pero, por otro lado, tampoco tenemos hoy la estructura para bancar todos los jugadores o toda la gente que quiera practicar deporte, porque todavía no tenemos ni un predio ni nada que nos permita hacer esto. 4926-1622-1894-0041 o al 1149360510. Mandan un mensajito de texto o llaman a la producción para comunicarse. Nos manda un oyente, qué bueno saber que todavía hay cosas que se hacen a pulmón. Raro escuchar en el fútbol argentino, Carlos de Flores. Bien, es verdad. Gracias, es Carlos. Por eso también la fuerza que les estamos dando nosotros es por eso mismo. Así que este torneo quieren hacer dos equipos. Dos equipos, efectivamente. ¿Y para jugar el mismo torneo? ¿AIFA B o...? En realidad estamos intentando meter otro equipo en AIFA B, que no va a ser fácil. En realidad el equipo A va a estar en AIFA A. Intentaremos poner un equipo en AIFA B. Y tenemos otra puerta, pero que todavía no la sabe ni el técnico del club, así que no la voy a poder decir ahora. pero estamos buscando caminos para poder llegar realmente lo más arriba posible a fuerza de pulmón. ¿Cómo es el camino? Sé que es muy difícil, pero ¿cómo se llega? Y nuestro camino inmediato para acercarnos al profesionalismo es jugar de invitado en una liga del interior. Estas ligas albergan equipos zonales, como por ejemplo la Liga Escobarense o la Liga de Luján, que son las que tenemos más a mano. Y estas ligas lo que premian es con una vacante en el argentino. Entonces, en representación de esta liga, uno puede por ahí participar en un torneo argentino que ya está vinculado directamente con AFA, ¿no? Si Argentino C sería. Argentino C. Después, obviamente, que es un camino largo y en espiral, que va de mayor a menor. Y después queda... costoso en cuanto a los viajes y demás. Seguro, seguro. Ya empieza a hacer... Más allá de que hoy el argentino está un poco más regionalizado. Sí. O sea, hace unos años era imposible jugar un argentino porque por ahí un partido jugabas en Tierra del Fuego y en otro partido sí, te tocaba en Jujuy. Exacto. Hoy por hoy está mucho más, digamos, regionalizado. Independientemente de eso, si te toca un partido en Santa Fe, hay que movilizar un partido hasta Santa Fe, un plantel, perdón, y bueno, la verdad que eso incluye un costo y un montón de cosas que bueno, que no son fáciles, pero bueno, allá vamos. O sea, es ganar la Liga de Escobar, perdón que te interrumpa, no, está bien. Ganar la Liga de Escobar en desbordando optimismo nuevamente, y de ahí saltarían ya a una plaza al argentino C. Exacto. ¿Eso es para ponerlo ya en práctica o a partir del semestre que viene? Intentaremos entrar lo antes posible. Bien. ¿Hay pensado un proyecto a largo plazo? ¿Cuánto a jugar futsal, divisiones inferiores? ¿Qué sí, cantidad? Siempre ligado al fútbol y exclusivamente fútbol. Digo esto porque, bueno, porque así fue el proyecto, así se creó. No es porque no crea en los otros deportes, porque sí. Realmente me encantan todos los deportes, pero bueno, este proyecto fue destinado y creado exclusivamente al fútbol. Sí creemos en el fútbol infantil, en el fútbol de salón, todo y todas sus derivaciones del fútbol, pero bueno, eso se podrá hacer y empezar a poner en práctica una vez que tengamos un lugar propio, ¿verdad? Porque hoy por hoy alquilamos, todo lo que usamos son instalaciones alquiladas. Ni hacen de local en el predio de Almeida. Y jugamos el torneo pasado, la liga exigía una localía e hicimos de local en el predio de Buenos Aires Fútbol. Y más cerca de donde está físicamente el club, se puede encontrar ahí un lugar para entrenar, para hacer todo más local, literalmente? Pasa que también... Perdón. Ahí está. No, bueno, pero apareció, estaba... Ahí, más allá de que la sede social esté en Santos Lugares hoy por hoy, la realidad es que la mayoría de los chicos son de todos lados, con lo cual ser local inclusive puede llegar a ser que para uno complicar a todo sea el demasiado mundo. Complicado. Ya hoy por hoy es complicado, pero dentro de todo, así siendo complicado, hemos llegado a tener hoy 45 chicos, con lo cual movilizar a los 45 chicos y cambiarles el lugar tanto de entrenamiento como de partido puede resultar incluso que perdamos algunos jugadores, más allá de que pueda sumar o no alguno, con la base que tenemos hoy estamos demasiado contentos. Y yo te iba a preguntar ahora para que empieces a hablar, pero ya empezaste. Bueno, desde lo futbolístico, digo, ¿cómo se vive el proyecto? Porque sos jugador. Sí, yo soy jugador de la parte de la leyenda. Vendría a ser la parte de los amigos de Pedro. La primera parte. Soy parte de la comisión, gracias a que Pedro me ofreció serlo. Obviamente la parte futbolística se vive con mucha pasión, es lo que prácticamente apasiona a todo varón desde chico, y poder ser parte de un proyecto de esto a uno lo llena realmente de orgullo, y de hecho seguimos a todos los partidos como si fuéramos, no sé, hincha de Boca, de River o del que sea. Hoy por hoy podemos decir que somos hincha de Nueva Unión y queremos obviamente lo mejor para el club. Sabemos todas las contras que tenemos, pero apoyamos firmemente el proyecto y le damos la mano a Pedro en todo lo que podamos. Y fuera de la compañía que les puede generar también ser amigo de Pedro. Digo, en lo futbolístico, realmente, digo, uno como jugador, el ir a entrenar, el estar... Digo, contamos, igual, entrenan 3 veces por semana. Entrenan 3 veces por semana. Bien, sí. ¿Y cómo viviste todo ese proceso de jugar, de los torneos? ¿Saliste campeón el año pasado? Sí, el año pasado con la leyenda hemos salido campeón, sí. Igual, quiero hacer un paréntesis... Nosotros como leyenda, si bien por semana entrenamos, lo nuestro es mucho más amateur todavía y no lo hacemos profesionalmente, sino que lo que buscamos nosotros es divertirnos entre amigos. La parte de la primera sí entrena 3 veces por semana y ello, si bien los chicos se puede notar el cansancio que tienen, realmente le meten demasiada gana. Esta última semana han estado en un predio que es el predio de Calderón, que está ahí por la reja o esa zona. Y los chicos estuvieron, por decirlo de alguna forma, internados desde el miércoles hasta el sábado, entrenando 3 veces por día. Y sí, saben, doble y triple turno. Saben los chicos que, o sea, nosotros no podemos pagar, si bien a los chicos les damos un viático que les sirve más que nada de ayuda para poder movilizarse y que Nueva Unión no les genere un costo, los chicos lo hicieron porque también se sienten parte del proyecto. Porque la verdad que si hoy agarras a cualquier chico de la calle y le decís, te voy a internar en un club 5 días de la semana y que entrenes 3 veces por día, gratuitamente, no sé cuántos de ellos lo harían. ¿Se encontraron con... O sea, ¿con qué grupo se encontraron? Digo, mucha gente que quiso estar y comprometerse realmente, mucha gente que no quiso tomar tal compromiso y terminó dejando o yéndose. Y sí, diversidad hay en todos lados. A nosotros, por suerte, nos tocó mucha gente buena, mucha gente que por ahí, bueno, un gran amigo dice que la gente buena llama gente buena. Y la verdad que bueno, tuvimos la suerte de que la gran mayoría fue esa gente buena que por ahí tomó el proyecto, como bien decía Memo, propio. Y bueno, y están arriba del proyecto como y con tantas ganas como nosotros, que es lo más importante, porque nosotros desde lo dirigencial y desde la institución le podemos brindar todos los elementos, como bien dijo Memo, para que el club no le genere un gasto. Ahora, si el jugador no se compromete, no viene, no entrena, y la verdad que de los resultados y del proceso y el futuro fútbol depende exclusivamente de ellos. Entonces, bueno, por eso creemos que es un proyecto costoso, difícil, pero que necesitamos de los jugadores tanto como ellos de nosotros. Sí, que no lo dimos hasta ahora, ¿alguna vía de comunicación de la gente con ustedes? Sí, principalmente a través de la página web, que es www.nuevaunionfc.com. Ahí estamos, y ahí tiene la gente la opción de entrar y decir, bueno, quiero participar o quiero ir a ver... Sí. tienen forma de contactarse, está vinculado con el Facebook y el Twitter, así que están todas las redes sociales a través de la página sin ningún problema. Igualmente, si nos quieren encontrar en Facebook y Twitter, es Nueva Unión Fútbol Club. No hay mucho... ¿Como persona? Buenísimo eso, porque también, digo, a partir de lo social, de las vías de internet, son una buena forma de captar gente también. Seguro. Aparte, eso da mucho apoyo a lo que realmente estamos hablando acá, que capaz que uno lo escucha y cree mucho en ideales y no cree que sea realmente verídico lo que hacemos. Ahí pueden ver fotos, pueden ver videos. Es tangible, sí. Está la foto del equipo aquel que salió campeón. Está la foto del campeón con la copa y todo. Para que lo sepan. Está el equipo, está todo completo. Y se los puede ir a ver, digo, cualquiera puede ir a ver los partidos. Sí. Eso está bueno también. Sí. Es una forma de que también de los jugadores, me parece, en ese proyecto del compromiso y todo, de que los jugadores lleguen y pueda ir una mujer, una esposa, un hijo a acompañar. Sí, tal cual. Eso fue al principio del torneo, el primer partido, creo que había, con suerte, 10 personas afuera. Después fueron gradualmente creciendo el número y hasta que en la final, que salimos campeones, había 150 personas. O sea, que la verdad que para el fútbol amateur era un número. ¿Empezó a avanzar el tema societario también ahí? Era un número. ¿Después de eso? Era un número. Está bueno. Así que, es sí. Una forma también de transmitir el mismo proyecto. Seguro. A través también del boca a boca, eso genera lo mismo. Seguro. Que de hecho por eso la convocatoria para este año y la prueba de jugadores fue muy superior al año pasado. Creció no solamente en número, sino a nivel futbolístico. Pasaron más de 70 jugadores en esta prueba, o sea, duplicando tranquilamente el número del año pasado. Entonces, bueno, por eso cada vez es más fácil la entrada, ¿no? Lo que decía Memo, lo tangible del club, porque uno va viendo dónde se está metiendo y no es algo con un proyecto sorpresa, ¿no? No sé si lo podemos decir prólogo, pero ¿podemos decir que es la bandera de ustedes, lo que subieron hoy a la página? Hable, no se me olvide. Una manera de cesarse. Sí, no, por eso no te quería decir no, porque en realidad no es nuestra bandera, pero sí son páginas y son frases que nosotros vamos cambiando y subiendo día a día, que por ahí se acercan a la idea del proyecto y sí nos representan. Sí nos representan. Ahí está. Bueno, ¿es solo fútbol? De vez en cuando la gente me dice: no te pongas así, es solo fútbol. Eso es mucho tiempo desperdiciado por tan solo fútbol. Ellos no entienden la distancia recorrida, el tiempo empleado o las horas involucradas por solo fútbol. Algunos de mis momentos de más orgullo se han realizado con solo fútbol. Han pasado muchas horas y mi única compañía ha sido solo el fútbol. Algunos de mis momentos más tristes han sido provocados por solo fútbol. Y en esos días de oscuridad, el suave toque de la pelota me dio comodidad. Y mi razón para superar el día, sí también creo que es solo fútbol. Debido a solo fútbol, me levanto temprano y me acuesto tarde. Así que para mí y para la gente como yo, no es simplemente fútbol. Es un conjunto de todos los sueños de mi vida, los recuerdos del pasado y la alegría del momento. Así pues, la próxima vez que escuches decir la frase "es solo fútbol", solo sonríe, porque ellos solo no entienden. Esta frase está en el rincón, en la página web, mejor dicho, www.nuevaunionfc.com.ar. Por Twitter nos están saludando, chicos, para ustedes. Gordo-propa, saludos del hermano del Tano, muchos éxitos, Pedro. Y saludos a DJ Memo, están deschavetándote también, Gracias, gracias por la Mati. Charla-24 nos dice: saludos para Pedro y DJ Memo, todos repiten lo mismo, de parte del Tano, jugador de primera de la Nueva Unión, y espero que no nos maten el jueves. Imposible. A ver, es duro el entrenamiento, ¿no? Vamos Imposible. A contar también un poco, porque me parece que en eso sí buscan o demuestran la seriedad que intentan transmitir. Desde los entrenamientos son jodidos. Estamos aparte en semanas de pretemporada y bueno, estamos justo en las sesiones de acumulación, así que bueno, los entrenamientos realmente son duros, pero bueno, son los que tenemos que pasar para llegar al torneo de la mejor manera posible. Hablando de esto que venía diciendo, ¿cuántas fechas son? ¿Se juega dos rondas? ¿Cómo es el Es una ronda simple donde hay campeón y subcampeón, y el descenso es descenso directo, último y anteúltimo. ¿Y no hay repechaje, 20, nada, son 20 equipos? Todos contra todos, son 16 equipos por categoría. ¿Y vuelta? ¿O ida? Es un ida. Torneo simple, solo ida. La vuelta se hace el segundo torneo, como se hace en el torneo profesional. Y solamente cambian de localidad. Juegan una copa Challenger entre ellos, los campeones de la A, digamos. ¿Pero solo los campeones de un torneo y otro tienen el derecho al ascenso? ¿O entre la copa en la copa Challenger se decide quién jugaría no, el no, torneo? No. La copa Challenger la juega el campeón, digamos, del AIFA de este primer semestre, sí. Y de AIFA B del segundo semestre. Es como el campeonato que se hacía en los 90. De AIFA A del segundo semestre. Como se hace en Uruguay, por ejemplo. Claro, los dos campeones de la apertura y la clausura, para ser más simple. Sí. Pero, como para sacar el campeón del año. Claro, pero es más allá de eso. ¿Quién tendría el derecho a jugar el argentino C, que es su próximo objetivo, si todo va bien? Y ese objetivo estaba a través de las ligas del interior que te explicaba antes. Claro. Que no tiene nada que ver con AIFA. AIFA es un torneo amateur, independientemente, que tiene un muy buen nivel, que juegan clubes centenarios como, no sé, Geva, como Banco Ciudad, como Maccabi, como un equipo representativo de la UBA. La verdad que, bueno, que son equipos de muchos años donde, bueno, tienen muchos socios y están establecidos hace mucho tiempo. Y, bueno, la verdad que es una competencia más que digna, ¿no? Porque son equipos que realmente tienen un nivel futbolístico alto. ¿Ustedes llegarían a jugar un regional por estar situados en Santos Lugares como lugar del club? ¿Cómo llega un club a jugar un regional? No, en realidad el regional nosotros intentaremos jugarlo por invitación. Presentando, como presentamos en todos lados nuestro proyecto, contarles quiénes somos y tratar de cuajar en algunos de los torneos de alguna liga del interior, ¿no? Y que por ahí la política y la filosofía del club sea aceptada por esta liga y nos den una plaza, ¿no? ¿Y físicamente un club tiene que invitarlos o...? En realidad no un club, sino la liga. Es la liga. Bien. Bueno, espero que se les dé. Esperemos que sí. ¿Ya está todo presentado? Son informaciones que no puedo dar en este momento. Es confidencial, ¿no? Se entera el técnico por medio de Metegol. Exactamente. Ahí estamos. Bueno, chicos, si se quieren quedar un ratito para que discutamos un poco de fútbol. Bueno, nos quedamos un rato. Aprovecho para agradecer el espacio acá a la gente de Metegol, en especial a vos, Clara, y a Pitu, que fue el encargado de hacernos el contacto. De paso saludamos a toda la gente que nos esté escuchando de Nueva Unión, cuerpo técnico, amigos, familia, que sin ellos, bueno, esto la verdad que sería imposible. Y bueno, gracias de vuelta por el espacio. No hay de qué. Saben que están invitados cuando quieren y la relación va a seguir estando a partir de que, como decíamos, nuestro lema es analizar el fútbol de una forma diferente y la de ustedes medianamente se asemeja a esta relación y lo nuestro también es todo a pulmón y en esa búsqueda de algo diferente a partir del fútbol. Por eso también creo que vamos a estar muy de la mano de acá a un largo rato. Aparentemente se podría ir Madelón. Nosotros en la segunda fecha ya dijimos que la dirigencia estaba pensando en echarlo, llegamos a la cuarta y sigue pensando lo mismo. Lo repudiamos porque como dirigencia no se puede plantear un proyecto o traer a un técnico para que te salve y ni dos partidos ya pensás en sacarlo, me parece que no es coherente. Contanos vos desde tu lugar cómo lo pensás. Yo considero exactamente lo mismo. No hay coherencia, no se puede llevar a cabo un proyecto en dos semanas. Es completamente imposible para cualquier ser humano, no solamente en el fútbol, sino en la vida, ¿no? Pero bueno, lamentablemente sabemos que el fútbol es muy resultadista y los técnicos que no duran porque no tienen resultados. Es la única razón, digo, desde tu análisis como dirigente. Prematuro, pero tu análisis desde ese lugar. Digo, ¿es solo el resultado lo que hace que hoy los técnicos se vayan tan rápidos? ¿Influye algo? Analizándolo, pregunto. La forma de los torneos, la promoción, los promedios, son cosas que influyen o simplemente es no gano dos partidos? Yo creo que todo influye, pero todo lleva a lo mismo, todo lleva al resultado. O sea, el resultado te da la tranquilidad en la promoción, los resultados te da la tranquilidad en el promedio, en la tabla de posiciones, en el objetivo del club. Y hoy por hoy, y más hablando de la primera división, el único objetivo es ganar y estar arriba y salvarse de todo lo de abajo. Entonces, bueno, para un técnico que fracasa dos o tres partidos seguidos, la dirigencia no tiene otra manera que echar al técnico, porque si no después te trae aparejado un montón de problemas, inclusive con la gente, con los jugadores, y bueno, y siempre el fusible, por lo menos en el fútbol argentino, es el técnico, con lo cual yo no estoy bajo ningún punto de vista de acuerdo. Los propios protagonistas tampoco, después voy a contar algo, pero bueno, vamos a seguir. Está bien que... El Rincón Negro. Totalmente, no quieren participar, yo lo sé, los voy a dejar afuera. Pero está bien, digo, como análisis, pregunta común, dejar un poco la propia filosofía y decir, bueno, mi estilo es este. ¿Está bien dejarlo de lado por buscar ese resultado? Yo creo que no. Pasa que no tenés mucha elección. O sea, estás rompiendo tus códigos y tus principios como profesional. O sea, siempre y cuando depende con la persona que te encuentres. Yo, por ejemplo, mi técnico, yo sé lo que busca, lo que piensa, sus principios, y yo sé que no va a ser corrompido por más que yo le dé una presión de un resultado. Lo noto bielcista. Sí. Casi. Sí, está bien. En eso va muy de la mano, entonces. Por eso lo saqué de toque. Lo olfateé de principio, ahora lo dijiste eso, ya está. Hay una realidad que hoy por hoy los técnicos que agarran los equipos que están quemándose las manos pagan el precio de dirigencias anteriores. Y pretenden, un presidente pretende hoy que en dos fechas un técnico arregle lo que pasó mal en los últimos dos años. Y realmente no podés, porque vos podés ganar un partido o no, pero vos los jugadores lo tenés que conocer. Y por más en dos semanas no lo conocés, como el caso de este puntual de Madelón. Que es también lo que ustedes prerrogan desde la búsqueda de jugadores. Digo, no es una prueba y ya está. Seguro. Son varias pruebas y es un rato largo de ver. Seguro, a los yo creo que en una prueba de fútbol, como en la mayoría de los clubes, sí también sabemos que su objetivo y por ahí su convocatoria es infinita al lado de la nuestra. Entonces, por ahí para un técnico ver 200 chicos es prácticamente imposible. Nosotros sí tenemos la posibilidad de tener menos gente y creemos que en 20 minutos de fútbol no se puede ver si un chico es o no bueno. Porque pudo haber tenido mal día, porque nosotros pudimos haber tenido un mal día o una mala imagen de esta persona. Entonces, nuestra manera de probar es incorporando a la gente a nuestro plantel de fútbol y después de ahí evaluar no solo su condición futbolística, sino, como antes te contaba, características personales como el respeto, el compromiso, el llegar temprano. Hay muchos aspectos en los cuales hoy por hoy, y más en este proyecto, nosotros valoramos, porque si no estaríamos yendo en contra de nuestros objetivos y orígenes, ¿no? Chicos, ¿algún saludito en particular? No, volvemos a agradecer el espacio y a saludar a toda la gente que nos siguió a través del programa y de internet. Así que bueno, muchas gracias por el apoyo incondicional de los jugadores, de la gente, de la familia, y gracias de nuevo a ustedes por el espacio.